mano tú, me pongo sudoroso. Me pones la mano tú, me pongo grave. Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso.